Son las últimas novedades desde el ámbito policial. Fabián, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Bueno, queríamos saber cuáles eran las novedades, ¿no?, en este fin de semana que se fue. Exactamente. Bueno, el día viernes 7, cercano a las 20 horas, se toma conocimiento de que en una vivienda cercana a la escuela número 5, en el cuartel primero de este medio, se había encontrado una persona del sexo masculino sin vida, el cual estaba en el interior del baño de dicha finca. Bueno, constituido personal policial y los peritos idóneos, distintas especialidades de la policía científica, se establece y se identifica a la persona fallecida como Daniel Eduardo Giannoni, de 54 años de edad, el cual se domiciliaba en este lugar solo. Bueno, esta persona, dado al estado de descomposición del cuerpo, dataría el fallecimiento de días a la fecha. Es por ello que se dio inicio a una causa con intervención de la UFI número 1 a cargo de la doctora Hortel. Ajá. Por abrevación causales de muerte. El cuerpo fue trasladado y alojado en la morgue judicial de La Plata para realización de la operación de autopsia. Bueno, pero todo indicaría, bueno, que se trataría de un fallecimiento natural, Carlos. Claro, bueno, y pero estaba, hacía muchos días que estaba. Exactamente, sí, data de 2 o 3 días. Y nadie reportó así, digamos, no está. No. Cuando han notado la faltante familia, claro. Bueno, ahí es que dan conocimiento, estaba en la puerta cerrada con llave del lado del interior, claro. Bueno, que hubo que utilizar la fuerza para ingresar, y ahí se toma conocimiento y se halla el cuerpo sin vida. Claro. Bueno, también, Carlos, podemos decir que se han realizado durante el fin de semana operativos de interceptación vehicular, precisamente en la zona rural y rutas, donde se procede al secuestro de 3 vehículos, un Ford Falcon, patente SWR 880, una Ford F100, patente TST 539, y un Dodge Fargo, patente WKF 227. Todos estos vehículos fueron secuestrados en distintos procedimientos por carecer sus propietarios de documentación de los mismos. Es por ello, bueno, que se dio intervención al juzgado de faltas local a cargo de la doctora Curto por infracción al 24449. Y bueno, y los conductores se le realizaron averiguaciones de identidad y certificado que no poseían impedimentos legales, bueno, se recuperaron su libertad. También el día de ayer, domingo, personal del gabinete de calle de esta comisaría practicó una diligencia de allanamiento en calle Cabral entre Alizal y Rojas. Sería una causa del año pasado, de diciembre, que había ocurrido en un campo faltando herramientas. Bueno, este resultado, el allanamiento fue un resultado negativo. Ajá. Y también podemos decir que en Del Carril continúan los controles vehiculares y en el día de ayer se procedieron al secuestro de 2 motos y un cuatriciclo, todo ello en infracción a la ley 2449 con intervención del juzgado de faltas local. Claro, claro. Hasta ahí la información entonces. Sí, Carlos, hasta ahí la información. Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Muy amable. Hasta luego. La palabra entonces del comisario Fabián Bergera aquí en la 106, enterándonos de cuáles son las últimas informaciones en el ámbito local de este fin de semana que pasó. Hablábamos de ellos que se hacían selfies ya en la década del 60.